Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, 2 de la tarde, 15 minutos y medio. Vamos a esos asuntos informativos cercanos hoy en esta jornada de fiesta local, en las celebraciones de las fiestas al Santísimo Cristo de la Misericordia. Hoy lunes, festividad de la Exaltación de la Cruz, hoy se ha producido a mediodía esa celebración eucarística, en la tarde la procesión general con el Santísimo Cristo de la Misericordia, el recorrido tradicional por las calles de la ciudad para devolver la imagen a su ermita tras el traslado de la noche de ayer. Pues es el punto casi final a este periodo festivo, con esta celebración, las fiestas en honor al Cristo de la Misericordia, alcalde perpetuo de la ciudad, como recordarán, y copatrón también de nuestro municipio. Es uno de los argumentos informativos hoy quizá de más peso en esta jornada festiva, junto a otros asuntos de la actualidad cercana. Tienen que ver con el ámbito académico. Mañana se inician las pruebas de acceso a la universidad, las pruebas de selectividad de la convocatoria de septiembre, entre los días de mañana, pasado y el miércoles, en las sedes de Jaén, Linares y Úbeda. 786 estudiantes se van a presentar a esa prueba de acceso en esta segunda convocatoria, la convocatoria de septiembre, frente a los 852 del curso pasado. Pues estos y otros datos, en clave cercana, nos van a ocupar en este tiempo de noticias. Antes, ya saben, como es habitual, la cuestión meteorológica, la previsión que para la jornada ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, para lo que resta de día y las primeras horas de mañana, que llega hasta ustedes, como saben, por la gentileza de Deportes Store, que está en este año en la celebración de su 20 aniversario, su vigésimo aniversario. Durante esta tarde se mantendrá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas están bajando, máximas hoy sobre los 27 grados en la capital, Linares y Andújar, 26 en Cazorla y en Villacarrillo, 25 en Alcalá la Real y 24 en Úbeda. Sopla viento flojo del oeste. Mañana martes seguirá el cielo bastante despejado, con algunos intervalos de nubes altas, y las temperaturas esta noche bajarán algún grado. Mañana las máximas no cambiarán. Esperamos esta noche mínimas sobre los 14-15 grados en general, 13 en Andújar, 12 en Villacarrillo, 11 en Alcalá la Real, y máximas mañana sobre los 27 en la capital de Linares, 29 en Andújar, 26 en Cazorla y en Villacarrillo y 24 en Úbeda y en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 25 grados centígrados en este momento de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos con abundantes intervalos nubosos a lo largo de la mañana. La previsión es que se vayan despejando a lo largo de la jornada hasta alcanzar una máxima de 27 grados centígrados en las primeras horas de la tarde. La Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-6. 78-51-48. Bueno, pues como avanzamos en nuestro apunte en titulares, el día de hoy se completan el ciclo festivo en la ciudad con estas fiestas en honor al Cristo de la Misericordia, que llevan celebrándose en lo religioso desde el día 9 y que tienen pues epicentro en este fin de semana con el traslado anoche de la imagen hasta la iglesia parroquial de la Asunción desde su ermita. Y hoy, con esa celebración eucarística y con el ámbito musical de la interpretación de esa misa al Santísimo Cristo de la Misericordia del compositor Pedro Gámez de la Serna, interpretada por la Coral Cristo de la Misericordia, en la tarde de hoy la procesión general desde las 7:30 de la tarde, con la devolución de la imagen a su ermita desde el tradicional recorrido por las calles desde la parroquia de la Asunción, Juan Martín, Plaza de España, General Fresneda, compositor Gámez de la Serna, Los Molinos, Plaza del Santo Cristo y la ermita del Santo Cristo, estas fiestas, cultos y triduo, que ponen pues un poco punto y final al periodo festivo que arrancaba en la preferia y que tenía pues punto álgido en esa feria y fiestas de la ciudad desde el principio del mes de septiembre. Pues es uno de los argumentos informativos, sin duda, en esta jornada festiva hoy, fiesta local en nuestra ciudad. En otro ámbito de cosas, se ha puesto en marcha hoy la Feria Internacional Andalucía Sabor, con más de 20 empresas jiennenses que participan, canalizadas por la Diputación, en esta quinta edición de la feria hoy en Sevilla, que ha inaugurado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz. Ha habido, decimos, expedición de la provincia encabezada por el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, que daba cuenta precisamente pues de esa participación de esa expedición de la provincia, que bueno, viene nucleada, entre otras cosas, pues junto a esa selección de aceites de oliva virgen extra, Jaén Selección 2015, en Sabor Vivo, un espacio que permite a los expositores mostrar in situ sus novedades y realizar distintas actividades como catas, degustaciones, muestras de cocina en vivo, maridajes o presentación de productos. Además, distintas empresas de Jaén participan también en el Salón del Vino, así como el dedicado al aceite que incluye esta muestra. Decimos palabras del diputado de Agricultura, Pedro Bruno. La Diputación Provincial de Jaén se encuentra presente un año más en la quinta edición de la Feria Andalucía Sabor, una feria que organiza la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y en la que se dan cita importantes empresas del sector de la alimentación. La Diputación de Jaén participa en su stand con 21 empresas de la provincia, en la que se muestra una amplia variedad de productos de nuestra provincia, productos de panadería, productos de vino, aceite, embutidos, quesos, frutos secos, como digo, un amplio abanico de estos productos y empresas que están dentro del programa Degusta Jaén de la Diputación Provincial de Jaén. Un programa que apoya, como estando presente en esta feria, la comercialización y la promoción de nuestros productos, y un programa que a los distintos expositores que hoy se encuentran aquí presentes nos manifiestan su agradecimiento y la bondad de acudir a esta feria para promocionar su empresa. Las palabras de Pedro Bruno, el diputado de Agricultura de la Diputación Provincial de Jaén, a través de la cual se ha articulado esta presencia en la feria. Decimos, en marcha hoy en Sevilla esta quinta edición de Andalucía Sabor, hasta el próximo día 16. También les apuntamos en titulares, mañana se arranca esta edición, la segunda de la convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad, la convocatoria de septiembre, en la que van a participar, se van a examinar 786 estudiantes los días 15, 16 y 17 a partir de mañana en las sedes de Jaén, Linares y Úbeda. Las calificaciones serán públicas a las 0 horas del día 23 de septiembre. 786 estudiantes frente a los 852 del curso pasado, que van a realizar la selectividad durante estos días, decimos, en las 4 sedes establecidas, 2 de ellas en el edificio Flores de Lemus del campus de la Lagunilla de Jaén, una en el campus científico tecnológico de Linares y la otra, la más cercana, en el centro del profesorado de la Sagrada Familia de Úbeda. 431 mujeres, 355 hombres. De esos matriculados, 156 de ellos se presentan solo a la fase específica, es decir, tienen la selectividad superada en convocatorias anteriores o son estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior, valoraciones que se hacen desde el Secretariado de Acceso a la Universidad Jiennense, palabras de su responsable, de Antonio Damas. Bien, mañana comienzan los exámenes de selectividad en esta convocatoria de septiembre y contamos con un total de 786 estudiantes matriculados. Son algunos menos que en el curso anterior, en esta misma convocatoria, donde ascendieron a 852. En realidad, ya en este curso, cuando facilitamos direcciones de correo electrónico a todos los estudiantes matriculados en segundo de bachillerato y segundo curso de ciclo formativo de grado superior, conocimos que había sobre unos 300 estudiantes menos matriculados, ¿no? con lo que tanto en la convocatoria ordinaria como ahora en la extraordinaria de septiembre vamos a tener algunos alumnos menos que se presenten a las pruebas de acceso a la universidad, a la selectividad. Los exámenes se van a desarrollar durante los días 15, 16 y 17 y mañana, martes, día 15, los estudiantes que se presentan a la fase general están convocadas a su correspondiente sede. Por otra parte, respecto a las titulaciones donde la universidad va a ofertar plazas en esta segunda fase de preinscripción, desde el vicerrectorado de estudiantes, su responsable, la vicerrectora María Luisa del Moral, aclara que no se van a ofertar en las titulaciones de grado de enfermería y fisioterapia, cuyas notas de corte son actualmente 10,215 y 10,648 respectivamente. Tampoco plazas en psicología ni biología. En otras titulaciones como administración y dirección de empresas, ADE, o ADE más derecho, derecho, finanzas y contabilidad, educación infantil, educación primaria y trabajo social, la vicerrectora aclara que se van a ofertar muy pocas plazas porque de hecho en alguna de estas titulaciones a día de hoy no quedan plazas libres, aunque es previsible, dice que en posteriores resultas sí quede libre alguna en esas especialidades. Efectivamente, las titulaciones que ahora la Universidad de Jaén oferta, como vosotros imaginaréis o como ustedes imaginan, no son completas iguales a las de junio. Hay titulaciones que ya a día de hoy no tienen posibilidad de matricularse los alumnos. Esas son los grados en enfermería, grado en fisioterapia, grado en psicología, grado en biología. Otras titulaciones como es Administración y Dirección de Empresa, ADE y ADE más Derecho, Finanzas y Contabilidad, Educación Infantil, Educación Primaria y Trabajo Social tienen muy pocas plazas. Se ofertan, todavía hay algunas, pero la verdad es que tienen pocas ya ofertadas. Las notas de corte, que siempre es un dato que suele salir, soléis preguntar, más altos que tiene la Universidad de Jaén, vuelve a ser el grado en enfermería con un 10,215 y el grado en fisioterapia con 10,648. Pues eso, algunos de los datos sobre esta nueva fase de oferta de plazas a la universidad posteriori tras la celebración de esta segunda convocatoria de las pruebas de acceso a la selectividad, la correspondiente al mes de septiembre. Para todos aquellos que estén afectos por esta prueba, pues información que sin duda les será útil. Ya saben, en el espacio web de la Universidad de Jaén está a su disposición toda la información oportuna. Las notas serán públicas 0 horas del día 23 de septiembre. En otro orden de cosas, el pasado sábado se celebraba el Día Internacional de los Primeros Auxilios. En coincidencia con esta jornada, se está formando una treintena de empleados públicos en primeros auxilios a través de un taller práctico, a través de ese taller que se celebra en el día de hoy y mañana. En cada sesión se van a formar aquí 15 alumnos para que sepan actuar de forma correcta, rápida y segura ante un accidente mientras llega el personal sanitario, de forma que se pueda salvar algunas vidas. Conceptos básicos como reacción ante supuestos varios como hemorragia, fractura, atragantamiento, quemaduras, picaduras, insolaciones, intoxicación o cómo hacer correctamente un vendaje, entre otros. Además, los participantes realizan una amplia parte práctica en la que se realiza la simulación de reanimación cardiopulmonar con el fin de conocer in situ cómo puede salvarse una persona que haya entrado en parada cardiorrespiratoria. Las jornadas las desarrolla la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Antonio de la Torre es el delegado territorial. Hemos inaugurado un nuevo curso de prevención de riesgos laborales. En este caso, al igual que en la cultura de la empresa, pretendemos extender esta mentalidad. Evidentemente, la Administración de la Junta de Andalucía, entre sus propios funcionarios, también debe hacerlo. Ante la duda, ante un accidente, un siniestro de un compañero que se mueve la incertidumbre de no tocar a una persona o de hacerle mínimamente un apoyo que por él no haya quedado, ¿no? Pues para hacerlo con seguridad y con tranquilidad, para eso están estos cursos en el que van a participar entre hoy y mañana unas 30 personas. Y por último, para concluir, arrecian las críticas del Partido Socialista a la tesis del gobierno de destinar los fondos FEDER en las zonas rurales para poblaciones de más de 20.000 habitantes. Se entiende desde el Partido Socialista un ataque claro al mundo rural que deja fuera a los municipios pequeños y a las diputaciones provinciales. Es cargarse de un plumazo esa apuesta por los municipios rurales del programa FEDER. En cualquier caso, decimos, arrecian esas críticas por esa actitud desde el Partido Socialista, que ha celebrado en la mañana de hoy su comité municipal. Pues de esta manera llegamos a las 2:30. Noticias de España y del Mundo, hora 14. Siempre aquí, Sintonía de la SER. Hora 14. José Antonio Marco.